ritmo caliente que canto yo aquí para ti. Ven a bailar este ritmo caliente que canto yo aquí para ti. No es calipso, ni es merengue. Dime, nena, si te gusta. Ven a bailar este ritmo caliente que canto yo aquí para ti. Ven a bailar este ritmo caliente que canto yo aquí para ti. No es calipso, ni es merengue. Dime, nena, si te gusta. Si lo bailas bien, te convencerás de su ritmo cadencioso que te inspirará el amor. Si lo bailas bien, calengue para gozar, calengue.